Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Bueno, conversatorio en el marco de los derechos humanos, verdad, memoria y justicia. Participan Carlos Garola, director de Derechos Humanos de Intendencia de Canelones, Matilde Rodríguez Larreta, directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, Mariana Mota, directora en Instituto Nacional de Derechos Humanos. Bien, gracias, Daniel. Pablo Chargoña, Observatorio. Lucy Barbour. Lucy Barbour. Sería el lunes 31 de mayo, a las 19 horas. Tenemos un ID, y es por Zoom, obviamente. Y la imagen va a ser compartida en las redes. En redes, y organiza Gobierno de Canelones y Municipio de Ciudad de la Costa. Dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Bueno, la Biblioteca, este sábado, la Biblioteca estará grabando un cuento en el escenario al aire libre. Si el tiempo acompaña, te esperamos este sábado 29 a las 10:45 en el espacio Carlos Alfredo. Todo esto en el marco del Día del Libro, ¿no? Que fue el pasado 26, donde se han realizado algunas actividades y se siguen realizando. No se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas. OCE, comunicado a los clientes de la ciudad de Santa Lucía. OCE comunica que el próximo día, lunes 31 de mayo, se realizarán tareas de empalmes y maniobras en la red de agua potable, en el marco de tareas de sustitución de tuberías para mejora del servicio. Como consecuencia de las mismas, podrán presentarse fenómenos de intermitencia o corte en el suministro de agua, afectando a los usuarios de la zona sur y suroeste de la ciudad de Santa Lucía. Mientras se desarrollan los correspondientes trabajos y se retoman las condiciones habituales de operación en la red de distribución, se prevé que el suministro pueda haberse afectado durante 6 horas en el horario de 8 de la mañana a 14 horas. Culminados los trabajos, se podrán constatar fenómenos de turbiedad, por lo que se recomienda mantener las canillas abiertas unos minutos luego de restablecido el servicio. En caso de condiciones climáticas adversas, estas tareas serán reprogramadas. Llamado laboral para la UTEC, esto para encontrarlo, la forma de inscribirse a la UTEC, entran a la página utec.edu.uy y luego a una pestañita que dice Capital Humano, y bueno, ahí le aparecen todas las opciones con las diferentes propuestas de trabajo y allí pueden inscribirse. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Bueno, escuchamos otro tema de Walter Bordoni, de su disco. Bueno, que ahora se me fue el nombre, lo tenía. Bueno, acá. Un tema de Walter Bordoni. A ver, ¿y tenemos el título del tema? Sí, tenemos el título del tema, que se llama Y Júpiter también. Y Júpiter también. Bueno, nos vamos, Intergaláctico. Hola, buenas, buenas. La luna roja surfa sobre el mar, brilla en el humo del café, luz del espejo que guardó la cifra exacta de tu piel, encandilándome. Embrujado, enciendo tu luz una vez más, labio a labio, libo tu miel. Desaparecer.